Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Esto es Radio Andante, colectivo femenino de lucha, echando para adelante, ¿verdad, Adelina? Hoy estamos desde Manzanillo de Punta Arenas, desde el Centro de Reuniones Verdemar de MUDECOP, Mujeres de Manzanillo en Desarrollo con la Cooperativa. Un lugar increíble que esta mañana nos ha recibido con los brazos abiertos, con un menú delicioso y un olor riquísimo a mar, porque estamos aquí exactamente a la par del Mar Pacífico en Manzanillo, desde este centro maravilloso. Y hoy tenemos la compañía de los compañeros de la Alianza, Dani y David Villalobos, ¿verdad? Bueno, muy buenos días. Es para mí un honor, un gran placer estar aquí con estos dos caballeros, que hoy nos honran con su visita en este gran lugar de este llamado Centro de Reuniones Verdemar, de las Mujeres de Manzanillo en Desarrollo con su COP. Muy cierto lo que decía la compañera Gaby, unos olores maravillosos, riquísimos, que ya tenemos la tripa arriba. y muy contentas también de estar aquí participando. Para mí es un gran honor y hacer práctica, ¿sí, Gaby? Correcto, correcto, Adelina, así es. Recuerden que somos Radio Andante, echando para adelante, colectivo femenino de lucha, y esta mañana estamos acá desde Manzanillo de Punta Arenas. Increíble el menú que tienen esas compañeras aquí. Veo que tienen arroz con camarones, ceviche, caldosas, batidos, arroz con pollo, cantonés. Y tienen un horario increíble porque usted puede venir de lunes a jueves de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y de viernes a domingo, 12 horas por día trabajan. Son unas mujeres súper trabajadoras, de 9 de la mañana a 9 de la noche, para que usted venga con sus familias a disfrutar de este hermoso lugar y de ese amplísimo menú que tienen las compañeras de Manzanillo. Estamos hoy en esta mañana acá para entrevistar a los compañeros de la Alianza y nos gustaría que nos dijeran el nombre completo. Sí, buenos días, con el compañero David. Hola, ¿cómo están? Sí, mi nombre es David Villalobos, soy de Guasimal de Punta Arenas y sí, bueno, he formado parte de la Alianza desde sus propios comienzos, digámoslo así. Bueno, nuestro compañero también que vamos a entrevistar, quiero que nos dé su nombre, por favor. Buenos días, Dani Alberto Villalobos, para servirles, muchas gracias por la invitación. De Guasimal también, ¿verdad? Guasimaleño también, exactamente. Dani es conocido como el comandante de las Fuerzas Descalzas de Guasimal. ¿Y cómo empezó la Alianza? ¿Qué es la Alianza? ¿Cómo surgió eso, David? Ok, la Alianza, bueno, responde a una necesidad que tenemos todas las comunidades de organización. En particular, para defender algo que es muy importante para todos los seres humanos y para todas las especies, bueno, de la biodiversidad, que es el agua, ¿verdad? Sin agua no somos nada, o sea, no podemos existir, no podemos vivir. Y pues el agua, alrededor del agua siempre hay muchas cosas, digamos, mucha vida. No solo la vida como tal, sino también cuestiones socioeconómicas, ¿verdad? Que giran alrededor del agua. Nosotros en Guasimal en principio tuvimos una problemática con un proyecto de riego que pretendía extraer una cantidad muy exagerada de litros de agua por segundo, digamos, de un río que nosotros queremos mucho, que se llama el río Veracruz. Y en ese entonces, pues, la comunidad tuvo la necesidad de organizarse para trabajar, para oponernos a este proyecto, porque realmente nos iba a afectar en el futuro, que en este momento, si no hubiéramos ganado esta lucha, ya sería presente, digamos, que tuviéramos ese daño ambiental. Y entonces, dentro de todas las particulares acciones que tomamos en ese momento, que bueno, que se hicieron manifestaciones y marchas y de todo tipo de luchas, hubo mucha fuerza en la gestión, digamos, tanto con medios de comunicación como con organizaciones e instituciones, y se buscó por todos los medios, pero ahí nació, en ese contexto de lucha, nació lo que hoy conocemos como la Alianza de Comunidades Unidas por la Defensa del Agua, que en aquel momento, bueno, habían como 30 personas, o no recuerdo cuántas personas, pero ahí entre todos se definió un nombre que en aquel momento era la defensa del recurso hídrico. precisamente para trabajar en defensa del agua, o sea, en defensa de esto que es tan valioso para nosotros y que muchas veces ni siquiera tenemos la capacidad, o sea, popularmente de visibilizar cuán valiosa es el agua, que es mucho más valiosa que la gasolina o que no sé, que el dinero, digamos. Entonces, hubo mucho apoyo por parte de la UCR en ese momento, que nos ayudaron como a tener esta visión estructurada, crítica, de organizarnos, de ponerle nombre, de darle como una visión, una misión, objetivos y todo esto para poder mantenerla en el tiempo. Y yo creo que hasta el momento se ha sostenido. Ha tenido cambios, pero se ha sostenido. Así que así fue que nació, más o menos en el año 2015, fue que surgió la alianza. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta con el compañero Dani. ¿Qué hace la alianza en sí? Bueno, la alianza hace muchas cosas aquí en la zona, o intenta hacer por lo menos con los esfuerzos propios de las comunidades. Tratamos de integrar a las comunidades de la zona. Para mencionarle, ¿verdad? Cuando comenzamos estábamos Santa Rosa y Aranjuecito en las luchas contra proyectos de riego, ¿verdad? Junto a Guasimal. Pero luego, a partir del 2016, empezaron a verse las problemáticas más profundas cada vez y ya empezaron a unirse comunidades como Malinche, ¿verdad? Que ahora entrevistaron a las compañeras de la SAA. También se acercó a nosotros gente de Orocú, de Chomes, y ya luego empezaron a crecer la participación de las comunidades. Comenzó a trabajar también Chomes, Judas, Manzanillo, donde actualmente estamos, Avangaritos. También trabajamos con la gente de Coyolito y la gente de La Pita también en algún momento ha participado de las actividades de la alianza. Nosotros lo que hacemos es, bueno, hemos tenido un proceso de donde nos reunimos, nos capacitamos, ¿verdad? Documentamos las problemáticas que vamos teniendo en las comunidades, ¿verdad? Y tratamos de tomar decisiones de cómo enfrentar esas problemáticas de forma organizada, buscar las alternativas más efectivas para combatir problemas que tenemos en la comunidad, ¿verdad? Muchas veces no todo lo resuelve el derecho o las leyes del país, y eso lo sabemos bastante bien. Nos tocan a las personas actuar de algunas otras formas también, reventando presas o lo que haya que hacer, ¿verdad? En un río también a veces se vale. Y hemos tenido algunos logros, ¿verdad? Por ejemplo, y detuvimos el proyecto del río Veracruz, dichosamente. Hemos perdido otros recursos ahí con otros ríos, pero bueno, el río por sí mismo se llevó la presa al río Aranjuecito, entonces en ese momento no han podido usar el agua del río porque el río lo desbarató. El río ayudó. Exactamente. Y bueno, lo que tratamos de hacer es, como decía, entonces capacitar a la gente, ganar conocimiento. La gente ya tiene su conocimiento de los problemas, entonces es combinar esos conocimientos que tienen las comunidades con los conocimientos que tenemos también personas cercanas a las universidades, ¿verdad? Tratamos de articular con universidades para fortalecer la alianza e intervenir estos problemas que están afectando mucho en la zona. Sí, correcto. Bueno, pero ustedes lo dicen de una manera muy humilde, pero eso es un trabajo enorme, claro, que claro. Ustedes han hecho. Y son famosos, o sea, son increíblemente famosos. La comunidad de Guasimal, cómo ha unificado todo lo que es el Cantón Central para la defensa del agua. Y no crea, muchos de nosotros hemos aprendido de ustedes. O sea, la labor que realmente hace la alianza con la comunidad de Guasimal y las demás comunidades es una labor bastante grande que nosotros, todo lo que es el Cantón Central y la parte baja, ¿verdad?, tenemos que agradecer porque, por así decirlo, la parte de arriba se puso los guantes. Exacto. Y defendió lo que hay que defender, ¿verdad? Así es. ¿Qué inconvenientes o qué tropiezos ha tenido la alianza en el trabajo que han realizado, digamos? ¿Quiénes les han puesto zancadillas, por así decirlo? Bueno, tal vez esa pregunta no la tengo tan clara, pero sí sé que un inconveniente y una deficiencia, digamos, que se encuentra mucho en la alianza es como que, o sea, todos quisiéramos que la alianza creciera y creciera enormemente y que la gente se uniera y que estuviera ahí pues metiendo su voluntad y su fuerza, pero muchas veces sabemos que también somos gente con ocupaciones, con vidas cotidianas, que a veces cuesta que todo el mundo se apunte a una reunión o así. Pero igual, digamos, la fortaleza que ha tenido es que en el momento que hay de verdad una necesidad, pues la gente sí se ha dado la talla, digamos, se ha dado la talla. No sé si Dani quiere aportarle. Sí, bueno, pienso que los principales enemigos de la alianza, lamentablemente, a pesar de que trabajamos por una causa, ¿verdad? Una causa que es justa, que es la protección del ambiente, del agua. No todas las personas del país están en esa misma causa y entonces se generan conflictos tanto al interno de la comunidad, ¿verdad? Donde hay gente que está a favor de proyectos que van a destruir el ambiente o gente que no tiene conciencia, ¿verdad? Pero también tenemos al frente un sistema estatal bastante inoperante en esta materia también. Sabemos que los permisos que se entregan muchas veces están corruptos, ¿verdad? Para explotar recursos como el agua. Sabemos que la gente que denuncia la deforestación en la zona sabe que el MINAE entrega permisos a diestra y siniestra para cortar árboles, que incluso se detiene un árbol, un camión con el árbol talado y la policía lo detiene, luego llega el MINAE y le vende ahí el permiso el día siguiente, ¿verdad? O sea, es una cuestión de corrupción que existe en el sistema ambiental a nivel nacional que es el que nos echa la zancadilla porque, bueno, uno trata de hacer cosas, ¿verdad? Y ganar espacio en las comunidades, demostrar que sí se puede cambiar las cosas, pero realmente el sistema se defiende y trata de hacer lo suyo. Por allá también grandes empresas que son también contrarias al ambiente. Por ejemplo, actualmente tenemos a Pedregal explotando el río Angares fuertemente allá en la zona de Matapalo. Y bueno, estamos tratando de intervenir con algunos recursos legales, pero sabemos que tenemos un gigante al frente, ¿verdad? Y bueno, la idea junto con la comunidad es detener esa extracción, ¿verdad? Que va a destruir el río Angares, pero no va a ser fácil, como dijo Gaby, ¿verdad? Pero la intención es que toda la alianza apoye esta motivación y bueno, y logremos sacar adelante la lucha que vamos a dar ahí. Bueno, y aportando también un poco más con los dos compañeros, sí considero eso, que en los pueblos llega el gobierno y empieza a lavarles el coco y entonces se entregan peladamente para hacer estas cosas. Y después sí siento los compañeros que podrían sensibilizar más, que es lo más duro, sinceramente, porque aportan también la parte económica. Y usted sabe que ahora el país, como está sin trabajo y le ofrecen algo, pues no les importa, sinceramente. Es penoso esto, la verdad que sí, como dice él, el sistema es demasiado crudo. El sistema no le importa porque lo que le importa es ahorita, como estamos viviendo ahorita, supuestamente, económicamente, es el dinero. Y siguiendo con la siguiente pregunta, dice, ¿qué proyectos tienen ustedes en este momento y qué visión también? Bueno, la visión de la alianza es ganar espacios efectivos de participación en las decisiones ambientales, decisiones que se toman sobre el territorio en el que vivimos, las comunidades, ¿verdad? Todas las comunidades que mencioné anteriormente, ¿verdad? Que se ubican en el distrito de Guasimal, Manzanillo y Chomes actualmente, los que participamos. Esa es nuestra visión, es decir, como les decía, poder realizar acciones que vayan a tener resultados como los esperados, ¿verdad? Pretendemos continuar adelante y con proyectos como estamos haciendo actualmente un mapeo con la UNED, con la Universidad Estatal a Distancia. Estamos mapeando los problemas ambientales en todas las comunidades que participan de la alianza y en este momento ya estamos presentando los mapas, ¿verdad? Ayer fuimos a Malinche a presentarle a la SAA el mapa que resultó de ese proceso con ellos, donde pusimos ya en el territorio dónde están las problemáticas que están afectando a la comunidad. Ya lo hicimos también en Orocú de Chomes y vamos a hacerlo en el resto de comunidades que hemos mapeado para que a partir de esos mapas, esa cartografía que hicimos, podamos tomar decisiones. Bueno, tenemos la problemática de las quemas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esas quemas? ¿Con quiénes tenemos que coordinar para cuando hay un momento que se da la quema? ¿Quiénes van a participar? O en la explotación de agua, ¿verdad? O en el problema de la extracción de materiales de ríos, tener un poco más claridad en las acciones que vamos a tomar. Es un proyecto importante con la UNED, pero también se desarrollan otros proyectos con la Universidad de Costa Rica también, que tiene un proyecto de fortalecimiento de organizaciones a través del señor Héctor Ferlini, que también nos apoya, y también Kioscos Ambientales, que tiene proyectos de trabajo comunal. en los que vamos a tratar de todas estas problemáticas que tenemos, que a través de la alianza las reconocemos y las decidimos cómo intervenirlas, que la gente de trabajo comunal nos ayude en eso. Excelente, entonces estamos viendo que la alianza está poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Y con el machete en mano van a ir cortando ahí todo lo que haya necesariamente que ir arreglando. Nos alegra muchísimo saber que existe un grupo como ustedes, como la alianza, ¿verdad? Que está defendiendo lo que hay que defender, como decía David, ¿verdad? Porque muchas veces las personas enfocan los trabajos en otras cosas que no son tan importantes como el agua. Y más bien les agradecemos muchísimo por estar con nosotras en esta mañana acá en la radio. Y Adelina. Bueno, la última pregunta que sí es interesante para nosotras porque somos del Cantón Central es ¿cuál es el límite que ustedes tienen? ¿Cuál es el límite? Sí. Bueno, el límite lo pone, no mentira, no hay límites. Sí, exacto. La alianza no tiene límites, digamos. Nosotros, bueno, nuestro nombre es Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Punta Arenas, porque nació con comunidades puntarenenses, ¿verdad? Punta Arenas es, usted puede hablar desde Panamá hasta acá, o puede hablar solo del Cantón Central, o podemos, todo es Punta Arenas. Entonces, tampoco nos limitamos a Punta Arenas, porque sabemos que aquí la gente de Avangares ya son nuestros vecinos y son comunidades que también están afectadas por los mismos problemas de Punta Arenas. Entonces, al final de cuentas, lo importante es que las comunidades tengan organizaciones que estén dispuestas a enfrentar problemáticas locales y de esa forma podemos tener como seguridad de que uniéndonos o ellos uniéndose a nosotros vamos a poder hacer más fuerza para enfrentar esos problemas, ¿verdad? No importa el área donde se ubiquen, sino la causa. Sí. David, ¿cómo podemos encontrar a la alianza? ¿En qué medios informativos o tienen página de Facebook o cómo pueden las personas que nos están escuchando unirse y conocer más sobre la alianza? Ok, bueno, primero que todo pueden buscar en Google la alianza y algo de información van a encontrar, ¿verdad? Como decís vos, somos famosos, o sea, la alianza ha tenido repercusión en internet. Bueno, Dani sabe mejor el correo electrónico y el teléfono, que generalmente es con Dani que la gente se contacta para iniciar un proceso ahí de conversación sobre cualquier problemática que exista. Si hay una página en Facebook, es Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua. Es una página en Facebook, igual ahí pueden escribir directamente, ahí Dani está respondiendo, porque bueno, la alianza responde a problemáticas que no las hemos mencionado tal vez y sería bueno recalcarlas, digamos, sí, problemáticas con el agua que existen, concesiones, extracciones en ríos, contaminación tanto de sólidos o líquidos, ¿verdad? Aguas impuras o desechos de basura, quemas, deforestación cerca de nacientes o zonas que deberían ser protegidas, así que esas son las diversas problemáticas que la alianza se enfoca en trabajar. Por si a alguien le interesa, digamos, si siente que tiene una problemática que no ha sido visibilizada, pues la alianza puede cooperar en ese sentido. Así que Dani, si puede dar los correos y teléfonos. Ya le paso a Dani. Sí me preocupaba el asunto del río Barranca, chicos, porque el río Barranca, bueno, qué deterioro. Y vieras que ahí del Cantón Central para acá nadie se preocupaba por el río Barranca, ¿verdad? Y creo que por ahí cae el río Naranjito, si no más me equivoco. Creo yo. Bueno, pero en fin, le dejamos a él toda la situación. Ahí le dejamos la espinita con el río Barranca. Bueno, el correo de la alianza es alianzahidrica.pts@gmail.com. Alianzahidrica.pts@gmail.com. Primero que también contacten a la SAA de su comunidad, a ver si la SAA ha participado de la alianza, porque muchas asadas han participado y son también actores importantes dentro de la alianza, ¿verdad? La alianza se construye a partir de organizaciones, pero de todos modos también por alguna urgencia, mi teléfono 8781-4512, ahí me viven llamando cuando ahí están explotando un río o algo así, entonces ya yo con todo gusto, las personas que se preocupan por eso las atiendo. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Somos Radio Andante, comunidad, colectivo de mujeres de lucha, echando para adelante y seguimos con el siguiente segmento. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Estamos aquí, la colectiva de mujeres de Radio Andante, Echando para Adelante, desde el Centro de Reuniones Verde Mar en la cooperativa MUDECAP, Mujeres de Manzanillo en Desarrollo con su cooperativa. Hoy estamos en esta bella comunidad dando a conocer todas las necesidades y los problemas por los que ellos han tenido que resolver. Hoy contamos con dos grandes personas, miembros de la organización Construyendo Sueños. Le damos la bienvenida tanto a Alejandra Ferreto y Paola Rojas, y mi persona, Ana Victoria Prendas, le da la bienvenida a ustedes junto con mi compañera Iris Morales. Para iniciar este segmento, vamos a preguntarle a Paola, ¿cómo nace la organización Construyendo Sueños y cuál es el objetivo de ellas? Buenos días. Bueno, la organización nace por medio de un grupo de WhatsApp. Muchas jóvenes nos organizamos para ayudar a las personas más necesitadas. El objetivo es ayudar a los que nos necesitan, a los de menos recursos, a niños, adultos mayores, y nada, para que se sientan parte de nosotras, digámosle, nos gusta ayudar a las personas con menos recursos. Excelente. Buscan la integración tanto de adultos como de jóvenes en esta comunidad. Vamos a preguntarle también a Paola, ¿quiénes conforman y de dónde son? Si existe solo de la comunidad de Manzanillo o hay lugares aledaños. Bueno, lo conformamos 10 jóvenes. No solo somos de Manzanillo, somos de distintas comunidades. Está Costa de Pájaros, Avangaritos y Manzanillo y Coyolito. Bueno, somos jóvenes de distintas comunidades. Perfecto. Hay que resaltar el gran trabajo que ustedes están haciendo porque es la juventud la que está en procura de un bienestar tanto para la niñez como los ancianos de cada comunidad. Nuestra felicitación a Paola, sus compañeras, y le pasamos el turno a nuestra compañera Iris para que siga con Alejandra Ferreto. Buenas tardes, mi nombre es Iris Morales, soy promotora en Derechos Humanos. Aquí nos encontramos en el Centro de Reuniones Verdemar. Nosotros pertenecemos a un grupo Comunicadoras para el Buen Vivir, Radio Andante, Echando para Adelante. Vamos a seguir con Alejandra Ferreto para que nos diga cuáles son los proyectos que tienen actualmente ellas y cuáles también ya han ejecutado. Muy buenos días, mi nombre es Alejandra y nosotros somos parte de esta organización que ha ejecutado varios proyectos. Uno de ellos fue el año pasado, la fiesta de los niños fue todo un éxito gracias a muchas organizaciones que donaron y a las personas de la comunidad de Costa de Pájaros, tanto como Manzanillo y el resto de las comunidades de las personas que lo integran. También tenemos como objetivo este año poder realizar una fiesta como la del año pasado para los niños. También tenemos la recolección de basura en las comunidades, ya que muchas comunidades están demasiado sucias y necesitan de limpieza y no todas las personas pueden lograrlo. Y nosotros tenemos como fin poder lograr esto con la ayuda de todas las personas. Alejandra, explíquenos un poquito más de la fiesta de los niños. ¿Abarcan varias comunidades, perdón, o solamente la comunidad de Manzanillo? ¿De qué edades a qué edades o qué poblaciones ustedes integran a esa actividad? No, nosotros integramos a muchas comunidades como Manzanillo, Costa de Pájaros, Coyolito, Avangaritos, Judas, entre otras, y el rango de las edades es de 0 años a 12. ¿Y cómo hacen ustedes para recoger los fondos? Porque una actividad lleva muchos gastos y me imagino que le dan, qué sé yo, los regalos y bueno, la comidita, helados y todo eso. Entonces, ¿cómo se organizan ustedes para poder recoger la parte económica? Bueno, nosotros salimos a pedir a las calles y mandamos cartas a muchas empresas y obtenemos respuesta. La gente nos colabora demasiado para esas actividades. ¡Qué dicha! Bueno, esas actividades son muy bonitas. En Guasimal también se hace ese tipo de actividad, la Iglesia Católica, y reunimos a todos los niños. Y entonces, al final, es una reunión y un compartir de todas las familias. Y gracias a ese tipo de actividades que ustedes están realizando, muchos niños pueden tener un regalito. ¡Qué bueno, Iris! ¡Cómo me alegra oír! Porque realmente son jóvenes estas muchachas, muy, muy jóvenes, trabajando por el bien común, trabajando por las diferentes comunidades. Realmente es de aplaudirles el esfuerzo, de seguir estimulando. Y como decía usted, son las diferentes comunidades las que están hoy acá presentes en esta transmisión de Radio Andante Echando para Adelante en el colectivo de mujeres, y estamos desde el Centro de Reuniones Verde Mar en la cooperativa MUDECOP, Mujeres de Manzanillo en Desarrollo de su cooperativa. También tenemos que recordar que nuestro colectivo va a visitar diferentes comunidades. Tenemos dos próximas transmisiones, uno en Esparza, que va a ser el 28 de julio, y otro en Punta Arenas. En Punta Arenas, sí. Ahorita no preciso la fecha del de Punta Arenas, pero están cordialmente invitados a seguirnos escuchando en el 101.7 para que ustedes conozcan las realidades en las diferentes comunidades. Bienvenidos todos los que están aquí, y como decían mis compañeras anteriores, hoy ha sido todo un gusto compartir con estas mujeres tan valiosas en esta cooperativa, y ese menú que nos están presentando es algo realmente exquisito, digno de alabar, digno de decirles que muchas gracias, que nosotros como el colectivo de mujeres de Radio Andante Echando para Adelante les agradecemos grandemente que estén hoy ustedes poniendo su granito de arena, al igual que nosotros, todo en el beneficio de nuestras comunidades. Iris. Así es, muchas gracias, Ana. De verdad, ya que Ana está mencionando la actividad en Esparza, ahí las esperamos a partir de las 10 de la mañana. Vamos a tener temas muy interesantes como gente del INDER, de Limas, mujeres también organizadas de allá de Esparza. Entonces, cordialmente, desde ya invitadas a que nos acompañen a esa transmisión, Dios lo primero. Vamos a seguir con Alejandra Ferreto. Alejandra, ¿cuál es su visión al futuro? Nuestra visión como grupo es seguir ayudando a las personas que más lo necesitan, como lo hemos venido haciendo. También seguir con nuestros proyectos, ejecutando más proyectos y esperando en Dios que todo nos salga bien. Muchas gracias. De verdad yo quiero felicitarlas a ellas porque, como ustedes pueden ver, son personas muy, muy jóvenes. Hay que admirarlas y también instarlas a que sigan adelante, a que sigan luchando como mujeres para que así ellas puedan lograr sus metas. Y para mí la verdad que ha sido un honor entrevistarlas a ellas. Lo llena uno de energía, de fuerza, seguir adelante, porque uno dice, personas tan jóvenes, organizadas ya, eso quiere decir que Manzanillo va a ir avanzando con ellas, y pedirle al pueblo que las apoye, porque realmente ellas están haciendo un gran trabajo. Entonces, de verdad, felicitarlas, y para mí es un honor haberlas entrevistado. Bueno, agradecer, al igual que Iris, en la locución, mi compañera Iris Morales, para servirles a Ana Victoria Prendas, y con muchísimo gusto haber compartido con Alejandra Ferreto y Paola Rojas. Desde el Centro de Reuniones Verdemar, en la cooperativa MUDECAP, Mujeres de Manzanillo en Desarrollo con su cooperativa, les damos las más cordiales buenas tardes y bienvenidos a este grupo tan bonito. Ahora a continuación vamos a dejarlo con un poquito de música para recibir a los pescadores. Hola, mi nombre es Beatriz Álvarez y estamos aquí en Manzanillo desde el Centro de Reuniones Verde Mar con la Cooperativa de Mujeres de Manzanillo en Desarrollo con su cooperativa. En este segmento vamos a tratar el problemática de la pesca en Punta Arenas y nos acompaña aquí don Antonio Rodríguez, Samuel Rodríguez y Gabriela Cruz. Entonces, bueno, ellos se dedican a lo que es el tour de Monte de Dios. Son tours que hacen en los alrededores de Punta Arenas y el Golfo de Nicoya, islas como Tortuga, la isla de San Lucas. Y entonces, para comenzar, vamos a empezar con don Antonio, que nos comente un poquito, ¿por qué motivo fue que ustedes dejaron la pesca y comenzaron a dedicarse a estos tours de Monte de Dios? Jay, figúrese que tuvimos una serie de problemáticas con el Incopesca, la Naval. Habían unas asociaciones de pescadores que nos encargaban la carnada. Entonces nosotros conseguíamos carnada para llevarle a ellos y pescar nosotros. Resulta que un día nos llegó la Naval, nos llevó al muelle, nos descomisó el pescado, lo que andábamos, y eso no fue nada. Después se revisaron los papeles, todo estaba en orden, decían ellos, y no se sabía realmente lo que había pasado, que le voy a contar, ¿verdad? En el Incopesca alguien le había dado el permiso, lo que hablaban ahora los muchachos de que hay mucha corrupción, alguien en el Incopesca dio un permiso sin autorización para el Golfo de Nicoya y nosotros no sabíamos, nosotros andábamos agarrando la sardina con el permiso al día, pero el permiso no estaba realmente no estaba al día porque no era para el Golfo de Nicoya, era para el Golfo de Golfito. Pero nosotros no sabíamos, nosotros andábamos pescando lo supuestamente legal, ¿verdad? Y nos agarraron y no, como no hallaron daño, el permiso estaba en orden, nos volvieron a dejar ir, nosotros volvemos a agarrar la carnada para la gente, ¿verdad? Para los pescadores de Coyote, Bejuco, que son de Guanacaste, que ellos necesitan esa carnada. Ahorita usted va y pregunta, ellos no sé cómo estarán haciendo porque nosotros tuvimos que abandonar esa labor de jalarle la carnada a los pescadores que realmente la ocupaban también. Ya, y nos volvieron a agarrar un día que, ahí está el periódico que dice claro, que yo iba con la carnada para Punta Arenas y me detuvieron en el muelle. Y de ahí cuando llegó la embarcación de la Naval, me hundieron el bote. Y ahí quedó hundido. Yo tuve que ver cómo lo sacábamos, o sea, lavar el motor después y venirnos para la casa. Ellos no les importó dejarlos ahí en Punta Arenas. Salir desde las 4 de la mañana nosotros a pescar y eran las 7 de la noche y no sabíamos cómo nos íbamos a venir. Ahí está el bote, ¿ya? Ahí se ve. Y nadie dio una explicación. El jefe de guardacosta dijo que era que nosotros nos habíamos hundido porque íbamos 20. Esa fue la versión que le dio a Gabriela. Y, sin saber realmente qué fue lo que pasó, porque ni él sabía, porque él está allá en la oficina. Los muchachos que trabajan con él fue lo que hicieron eso. Así fue que nosotros fuimos amuinándonos, que nos agarró como un miedo ir a tocar esos botes. Y apareció una señora ofreciéndonos ese bote grande y cambió la vida radicalmente, ¿verdad? Andamos ahí para beneficio de nosotros y de la familia. Tenemos un trabajo diferente, haciendo tours. De vez en cuando llegan ellos ahí, todavía llegan a amonestarlos, pero ya no tienen argumentos para decirles que busquemos la casa o que nos van a hundir, porque gracias a Dios andamos con los papelitos y ya es diferente, ¿verdad? Así fue que empezamos. Pero yo sé que los pescadores, no todos tenemos esa oportunidad. Hay muchos que tienen que luchar para ver cómo salen adelante atrás de la problemática que tenemos con ellos. Porque hay que organizarnos realmente y que nos dejen trabajar, ¿verdad? Yo deseara que la ley de Costa Rica se pusiera también a ver de las familias pescadoras, porque realmente sufren mucho. Ahorita están sufriendo. Los pescadores de la isla de Chira están sufriendo. No hay pescado, porque para este mes siempre está la veda. Este mes en el Golfo de Nicoya nunca tenemos como unos 10 años de que para este mes no se pesca, ya estamos en veda. Entonces no se sabía realmente que en este mes no hay pescado, está muy malo. Entonces ellos la están viendo fea. Y gracias a Dios nosotros pues ya tenemos ese trabajito diferente, ¿verdad? Volviendo a lo que me preguntaste, ¿verdad? Sí, y así está la cosa, ¿verdad? Así fue que dejamos la... Definitivamente dejamos el arte de pescar. Buenos días, mi nombre es Elena Villalobos. Somos una colectiva de Radio Andante, echando para adelante. Aquí desde Centro de Reuniones Verde del Mar, Mujeres de Manzanillo en Desarrollo con su cooperativa. Don Samuel, ¿cuál es su situación de la pesca en el Golfo? Buenas tardes, mi nombre es Samuel Rodríguez, soy de la isla Chira. Ahorita nosotros no estamos pescando, pero la problemática de la pesca está dura ahorita. Y nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un trabajo ya diferente. Nosotros estamos haciendo un trabajo al AIA, jalándole agua a la isla Caballo. Y también haciendo tours, ¿verdad? Haciendo este trabajo con tours, con personas que quieren ir a donde nos digan, ahí vamos. Porque gracias a Dios tenemos años de andar en ese mar y nosotros sabemos más o menos dónde podemos ir, dónde no podemos ir. Y con el viento, con el tiempo, nosotros sabemos. Por la gracia de Dios, Él nos ha ayudado para andar ahí todo ese tiempo, haya viento o no haya, nosotros ahí andamos en el mar. Y gracias a Dios, ahí la hemos jugado. Muchas gracias, don Samuel. Definitivamente, como pueden escuchar, es una situación muy triste, ya que la pesca artesanal es algo muy importante para las personas de las comunidades de Punta Arenas, personas de la zona costera. Y queremos saber un poquito más, bueno, Gabriela, ¿cómo fue que surgió esto de Monte Dios? ¿Cómo se conocieron? Ya que tengo entendido que ustedes tres se dedican a hacer estos tours, entonces si nos pudiera comentar un poquito más al respecto. Sí, hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Gaby Cruz, soy de Punta Arenas, soy abogada y nos conocimos en la desgracia, ¿verdad? Porque en la ocasión en que a ellos los detuvo el Servicio Nacional de Guardacostas fue que se me contrató a mí para hacer una defensa legal en ese momento y que ellos pudieran recuperar la embarcación, bueno, o por lo menos que no fueran detenidos y no fueran llevados ese día a la fiscalía, porque es muy triste. Cuando un pescador es detenido, son pasados a la fiscalía, se les ponen esposas, algunos se les hincan. Bueno, uno ve situaciones realmente tristes, ¿verdad? Porque es gente que está trabajando y está bien que en el Golfo existen regulaciones y normativas que se deben de respetar, pero en realidad lo que la gente anda haciendo es pescando, es trabajando, es buscando el sustento para sus hogares. Y nosotros lamentamos muchísimo que la ley se venga en contra de la gente que trabaja. Así fue como nació Monte de Dios Tours, por la gracia de Dios, porque nos surgió la idea de hacer algún tipo de actividad económica distinta para que las familias en Chira pudieran ver la opción de que ellos también pueden llevar a la gente a conocer el Golfo de Nicoya. Y como ellos son los que más lo conocen, el Golfo, porque todos los días navegan por él, entonces ellos tienen más experiencia que cualquier tour operador, más experiencia que cualquier guía turístico que venga de fuera de Punta Arenas, ¿verdad? Que venga de la capital. Y eso es lo que nosotros queremos promover, que los guías turísticos sean realmente personas de las islas, del puerto, ¿verdad? Que conocen, que saben, que huelen el mar, que lo sienten y con solo saber la brisa que pega, ¿verdad? Ya saben qué va a pasar, para dónde hay que caminar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos. Así es como nace Monte de Dios Tours. Tenemos una página en Facebook para que nos busquen. Se llama así, Monte de Dios Tours. Y bueno, tenemos horarios, como decía Toño, nosotros vamos donde nos digan. Y también proponemos islas que no son descubiertas, como Yuca, Bejuco, Caballo, Venado, no solamente Tortuga, ¿verdad? Que Tortuga es muy linda, pero sí ya está muy sobreexplotada. Entonces, esa es la idea, de hacer encadenamientos productivos. Por ejemplo, tenemos un tour a Isla Chira, que en ese tour las mujeres de la isla nos preparan los alimentos, las cabinas son de personas de Chira. Entonces, eso es lo que busca esta pequeña empresa. Bueno, don Samuel, aparte de la pesca, aparte del tour, ¿a qué otra se aparte del tour, a qué otra cosa se dedica? Nosotros nos dedicamos, sí, a hacer ese trabajo de jalarle agua a esa gente de la isla de Caballo. Son 300 personas más o menos que hay ahí, no tienen agua. Entonces, a nosotros nos dieron el trabajo de ese trabajo de hacerlo, ¿verdad? Y todos los días, ese es nuestro trabajo. Fuera de lo que pueda venir un tour, ¿verdad? Ahí nos acolocamos y ahí lo hacemos. También queríamos saber, bueno, como vos decías, Gaby, este es el sustento de muchísimas familias, entonces, ¿cómo podríamos concientizar a la población, digamos, en cuanto a esta problemática? La pesca. Sí, bueno, básicamente con la pesca es respetar las vedas, ¿verdad? Que se respeten los tiempos de veda, que es el tiempo de resiliencia del Golfo, que es la capacidad que tenga el Golfo para generar más recursos, ¿verdad? Y bueno, invitamos a otras personas que también se dediquen a la pesca, que ya está agotada prácticamente, que hagan lo que nosotros estamos haciendo también, que es creérnosla, saber que sí se puede hacer otra cosa distinta y que eso puede generar un recurso cuidando el Golfo, ¿verdad? Porque los tours básicamente no contaminan, llevamos a las personas a conocer la naturaleza y las bellezas del Golfo en su esencia, ¿verdad? Y eso es lo que pedimos, que apoyen el turismo rural comunitario y apoyen a las pequeñas empresas a surgir adelante, porque, bueno, ahora hay un resurgimiento del conocimiento hacia el Golfo, y eso es lo que nosotros queremos promover, que se animen, es seguro viajar con nosotros, es seguro, y la mayoría de las empresas que se están dedicando a eso en el puerto también están poniendo su granito de arena para tener todo en regla, ¿verdad? Certificado de navegabilidad, zafarrancho al día y todo, ¿verdad? Para poder transportar a las personas de manera segura. Bueno, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos el día de hoy. Ok, y queremos saber si alguien del público tiene alguna pregunta para don Antonio, don Samuel o Gaby. La pregunta es, dice, ¿cómo hacen para hacer un tour con nosotros? Bueno, nos pueden buscar en Facebook, Monte de Dios Tours, por ahí nos pueden contactar, o también por medio de WhatsApp al teléfono 8644-2487 o al 4035-7109. Ahí se contactan con nosotros y de esa manera pueden hacer un tour con Monte de Dios, ¿verdad? Es muy seguro y es muy diferente. Otra pregunta, nos preguntan que cuál es el costo. Bueno, Monte de Dios tiene precios muy accesibles para todas las familias, ¿verdad? El costo mínimo es de 15,000 colones a Isla Tortuga, que es el tour básico. Después tenemos otro a 45,000 colones, que es el tour de 2 días. En 2 días conozca 3 islas, ese es nuestro lema, que es Caballo, San Lucas y dormimos en Chira, vamos a Playa Muerto y regresamos al día siguiente. Ese es muy bueno. Pero el básico es de 15,000 colones y de ahí en adelante, dependiendo. También tenemos el tour para ver la luminiscencia, que es un tour nocturno para ver cuando el plancton brilla en la noche con la luna, ¿verdad? Ese es muy bonito. depende de la cantidad de personas que vaya, tiene un precio de 25,000 colones en adelante. No, correcto. La embarcación es una embarcación con una capacidad para 50 personas. Sí, es grande. Casi siempre distribuimos el precio en la cantidad de personas. Para tener un precio mínimo se necesitan 35 personas o 30 personas para sostener un buen precio. Sí, la embarcación tiene techo. No está protegida, ¿verdad? Todos vamos con salvavidas autorizados, ¿verdad, Toño? Con pito y todo. Y los capitanes tienen certificado de zafarrancho también. Sí, se llama, ¿cómo se llama ese curso? Curso para las buenas prácticas de navegabilidad, más conocido como zafarrancho. ¿Así? Ajá. Bueno, mi nombre es Rodrigo Barahona Gutiérrez, pertenezco a la SADA de Orocú y parte de eso soy de la Asociación de Desarrollo de Orocú también. Y hace ratillo tuvimos una intervención por medio de los bomberos forestales de Guanacaste y tuvimos una capacitación. Y sobre la capacitación nos están inculcando cómo inculcarle a la gente sobre los incendios forestales, que mucho afecta lo que son los nacientes de aguas y ríos, porque todo eso es lo que pasa alrededor de ahí. Okay, entonces nos estaban comentando antes de empezar el programa sobre el éxito que ustedes han tenido acerca de la concientización de los incendios forestales. ¿Usted nos puede contar un poquito más? Sí, a nosotros lo que se nos enseñó en la capacitación de incendios forestales es que un incendio se previene, se elimina desde antes de que empiece. Eso es concientizando a los finqueros y a los dueños de parcelas o vecinos que estén aledaños a montañas, hacer quemas, y no hacer quemas, del todo no hacer quemas, y si se tienen que hacer, saberlas hacer con fiscalización y con interés de que no se vayan a propagar. Eso nos ha ayudado bastante porque antes eso no se hacía. El que quería sembrar, sembraba y quemaba y punto. Y eso se descontrolaba demasiado. Entonces, lo que más hemos logrado es concientizar a los finqueros y unirlos. Hemos tratado también de luchar aquí con la gente de Cotepájaro, pero es muy poca la participación, pero ahí vamos, empujando un poquito de un lado y un poquito del otro lado, y hemos logrado concientizar a la gente a hacer eso, y nos hemos unido. Tanto así que en un incendio que tuvimos en el Cerro Pelón, ese cerro logramos identificar a los individuos que lo quemaron con videos y fotografías donde ellos estaban incendiando por medio de un vecino que estaba escondido ahí. Desgraciadamente para ellos estaba el vecino ahí y los grabó y se identificaron. Eso es el gran logro que hemos tenido, que hemos y concientizado a la gente a que no hagan quemas, porque ahí en ese cerro hay muchas nacientes de agua y cerca está el río Lagarto. Entonces, eso es lo que yo me siento satisfecho de que se ha logrado con el esfuerzo de nosotros. Somos pocos, pero hacemos bastante el esfuerzo para estar adelante en eso. Wow, qué increíble. Felicidades más bien, porque no es no es fácil, por ejemplo, para ese señor esconderse, tomar el video y, ¿verdad?, arriesgando casi que la vida, porque un incendio puede salirse de control en cualquier momento. ¿Y cuáles son las otras zonas que están más afectadas por esos incendios forestales? Bueno, en ese sentido también quería agradecerle a Dani, porque con ellos estamos haciendo un trabajo ahí de mapeo y estamos dando los puntos estratégicos donde están sucediendo los incendios. Son en muchas partes, pero en el sector de nosotros es el Cerro Pelón y el Cerro La Argentina, que es todo el tiempo que se están quemando año con año. Estábamos sacando un récord de que teníamos 2 años de que no se quemaban. Año con año siempre se quemaban. Teníamos 2 años que ya no se quemaban, hasta que llegaron estos 3 individuos y quisieron quemar porque les gustó quemar. Por allá estaba un vecino, tomó fotografías y videos y están demandados. Están demandados y eso es lo que le hacemos concientizar a los finqueros, que no tengan miedo a ir a poner una denuncia. Si les está dañando el pasto, les está dañando la fauna que hay en ese cerro, y de ahí no. Ese es, como le vuelvo y le repigo, y le digo que son los logros que hemos tenido, y concientizar otras partes, de no solamente de ahí, sino de otros lados, como Cotepájaro. En Cotepájaro hay una brigada, pero está como muy dividida, pero base el esfuerzo de nosotros que venimos de otros lados a tal vez a apagar un incendio acá, ellos están viendo que hay apoyo de otros lados. Ese es lo que nosotros tenemos que llegar y lo que nosotros hacemos, en el sentido de concientizar a la gente que no nos importa dónde esté ni dónde sea, lo que nos importa es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Pues muchísimas gracias por venir hasta acá, hasta Manzanillo, ¿verdad?, desde Orocú. Y nada más, para antes de terminar el segmento, cuéntenos un poquito de cómo fue que ustedes en Orocú se involucraron con esta alianza por la defensa del agua. Sí, al menos por medio de Dani hemos estado trabajando con la UNED en ese mapeo y en otras. Hemos participado también en otras actividades y por ahí, por medio de él, hemos estado con la Alianza del Agua. También nos interesa, porque la verdad es que a quién no le interesa la vida, y sabemos muy bien que si en el agua no hay vida, ¿verdad? Y si dejamos que nos atropellen directamente a lo que son las nacientes y ríos, afluentes de agua, como lagunas y todo eso, ya nos vamos a quedar quién sabe dónde. Yo creo que a buscar agua embotellada. Pues muchísimas gracias, Rigo. Estamos aquí en Radio Andante, echando siempre para adelante, y nos vemos hasta la próxima.